Tell me why. Porque su pico a la vez. Tell me why. Te lo acabo de decir. Tell me why. Te he dicho que su pico. Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen. De Juan Palau y Pescado Vivo. Compra tus entradas en tuboleta.com y súbete al bus de 100% Rolos. Produce Vector Life. Patrocina Aguardiente Néctar y Ron Santa Fe. Invita Mercado Artistas. Apoya Laika y Radio Activa. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. No te quedes sin asegurar el 40% de descuento en Cabify para ir a donde quieras y cuando quieras. Paga con tu CMR o débito Banco Falabella usando el código WINNERDAYS y pide tu carro pagando menos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esto es lo que debes hacer si tuviste un choque simple o de solo latas, donde no hubo heridos. Toma un video y fotos donde se vean los daños, placas y la ubicación. Mueve tu vehículo para no bloquear la movilidad de los demás. Luego, intercambia información de contacto con los involucrados y los datos de las aseguradoras en caso de tener una póliza vigente. Llama a tu aseguradora y pide asistencia. Concilia y ayuda a que Bogotá se mueva mejor. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Centro Mayor conocí al amor de mi vida. Disfruto planes con mis amigas. Y además, celebramos todos los cumpleaños en familia. Durante estos 15 años, hemos sido parte de tu historia. Gracias por permitirnos estar en tu mente y en tu corazón. Centro Mayor, 15 años de grandes emociones. 15 años de grandes emociones. Disfruta ahora el sabor único de Coca-Cola original, 1.5 litros a un precio incomparable, solo 6 mil pesos, precio sugerido. Juntos lo hacemos posible. Listo, su recarga será efectiva en las próximas 24 horas. ¿Cuánto? ¿Y no puede ser inmediato? Si lo quieres, lo tienes. Con Nequi, tus depósitos y retiros en Rosbet son rápidos, ágiles y en segundos. Regístrate ya. Rosbet. Vigilado Supersalud. Define tus límites. Juega legal y con responsabilidad. Prohibida la venta a menores de edad. Autoriza con juegos. Gobierno de Colombia. Atención a todos los que aman la moda y las buenas ofertas, porque en Plaza Central ya comenzó la temporada más esperada del año. Aquí no esperamos que lleguen las tendencias. Las vivimos primero. Encuentra los looks más increíbles para esta época. Las mejores promociones de Black Friday y todo el ambiente navideño antes que en cualquier otro lugar. Así que no te quedes atrás. Visita Plaza Central, disfruta de sus nuevas colecciones, aprovecha los descuentos y siente la magia que ya se respira en cada pasillo. Recuerda, no sigas la moda, adelántate a ella. Nos vemos en Plaza Central, porque aquí la temporada empieza antes. Plaza Central, adelántate a la moda. Del 21 al 30 de noviembre. Plaza Central, calle 13 con carrera 62. Tú puedes ser el siguiente ganador de hasta 50 millones libres en tarjeta bono regalo de Bancolombia con la promo Primax. Tanquea, registra tus códigos en ganaconprimax.com y prepárate para nuestro segundo sorteo este 25 de noviembre. Válido del 15 de octubre al 17 de diciembre de 2025. Condiciones de participación en ganaconprimax.com. Autoriza Coljuegos. No eres de aquí, pero pides la empanadita con ají, pides rebaja y gritas los goles de la Sele. Lo único que te faltaba era tener DaviPlata. Ábrelo fácilmente con tu PPT o cédula de extranjería. Más que mover tu plata, DaviPlata es estar juntos. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario, amparado por el seguro de depósito de Focafin. Conozca los términos, condiciones, reglamento y tarifas en daviplata.com. Llegó el momento de conducir tus sueños. Del 14 al 23 de noviembre en Corferias, vive el Salón del Automóvil 2025. Más de 20 pabellones con marcas líderes, lanzamientos exclusivos y pruebas de manejo. Compra ya tus entradas en salondelautomóvil.com. Organizan Corferias y Fenalco. Patrocina La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mijitos, que rodar es libertad, es vida, sí, pero pilas pues, usen el casco y ojo con la velocidad, la meta más importante siempre es volver a casa. Mi familia me espera y la suya también. Recuerde pues, rodar seguro también es progresar. Con Acate y Rigo, acelera tu progreso. Motorola, los smartphones con certificación militar presentan la hora. Encuéntralos en Al Costo y Catronics. 4 y 3 minutos. Hello, Moto. Ya se siente diciembre, hora de pensar en qué regalar. Todo lo que buscas está en el celular Moto G. Resistencia, diseño, equipos con certificación militar. El mejor regalo es un Moto G. Encuéntralo en Al Costo y Catronics. Radioactiva. Radioactivo. Rock Planet. Sublime with Santeria on Radioactiva, the Rock Planet. Hello, everybody. How you guys doing? My name is Julio Cesar Escobar. Let's play some rock and roll. We have The Strokes, Fontaines DC, Power Man 5000, AFI. And right before them, we have Westlake from the UK with their biggest track they've released so far and their biggest hit in the US. Catch His Fists, Westlake on Radioactiva, the Rock Planet. I really want to know is, can you catch these fists? the start. I just threw up in my mouth when you just tried to ask me out. Yet don't approach me, I just wanna dance with my friends. Diva. Planet. Found you on the way. And now That was AFI with Silver and Cold on Radioactiva, the Rock Planet. Next up, we have Jungblood, who sadly is not coming for Loserville Festival. He had to cancel all of his upcoming tour dates all over the world because of some health issues. But we do have a new band on Loserville, and it's Bullet for My Valentine. I know several people are really happy that Bullet for My Valentine is coming for Loserville. It's going to be a great festival, December the 5th, Limp Bizkit, 311, and several other bands that you should definitely check out. And of course, if you want to know anything on that festival, check our webpage, radioactiva.com. So, here's Youngblood, and here's Zombie on the Rock Planet. Jump. Rock Planet. Total control. Now is there anybody out there? Now watch yourself, for yeah, cause we can't go. What is it really that is in your head? What little life that you had just died? I'm gonna be the one that's taking over. Now this is what it's like when worlds collide. Your guide, and one by one they will be hand chosen. Now this is what it's like when worlds collide. Powerman 5000, When Worlds Collide on Radio Activa, the Rock Planet. How many of you had that double Radio Activa album that included Limp Bizkit and Powerman and Nine Inch Nails? I remember having that one back when I was at the high school, I think, maybe university, early years. I remember and I still keep that record. Powerman 5000 on Radio Activa, the Rock Planet. Next up, we have Fontaine's DC, Incubus, and right before them, the first new track by the Foo Fighters with their new drummer, Asking for a Friend on Radio Activa, the Rock Planet. Rock Planet. Diva. Good night. DC Starbuster. I still think it's really sad these guys didn't win the Grammy for Best Rock Album a few years ago. They were up against the Rolling Stones and Pearl Jam and Jack White. I love all of those bands, but I do think that Fontaine's DC is the band that's actually pushing things forward when it comes to rock and roll, right? This is the Rock Planet. Next up, actually, we have a band that I do think is also pushing the boundaries. Man Made of Meat is the name of this track by Viagra Boys, who are coming for a Stereo Picnic. So check the lineup and all the information you need on that festival on radioactiva.com. Here's Viagra Boys, Man Made of Meat on the Rock Planet. Sofa. They watch TV. They watch TV about a man named Chandler Bing who died in a freak hot tub accident and spent his time drinking hot dog flavored water on a popular TV show called Tub Girls. Planet. Yeah. Monkeys on Radioactive at the Rock Planet. A few more tracks before the ad break, but most importantly, guys, check our webpage, because on Saturday you have another chance of getting your tickets for Jingle Bell Rock Radioactiva by Jumbo. Thank you very much, Jumbo, for making this possible. Thank you very much, Jumbo, for believing in rock and roll. The lineup, all the information you need, you can find it on radioactiva.com. And on Saturday, one more chance to get your tickets. See you there. This is Radioactiva, the Rock Planet. Next up, The Strokes with You Only Live Once, and right before them, Keane, Is It Any Wonder on the Rock Planet.